es una locura y cada vez me cuesta más estar aquí. ¿Qué sería de mí sin tus ojos? Que vuelven a verme y me hacen regresar aquí. Yo ya no quiero verme tan triste, ni menos ahora que tú viniste a mí. Y vuelvo a pensar que la vida vale un poco más. Y vuelvo a sentir que todo está muy bien. Estar a la vera del